Apreciados oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Usted es el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Rubén. Y les habla Raúl Medina. Vamos a mirar un poquito, hacer una conexión entre lo que conversamos ayer y lo que vamos a ver hoy día. Puntualmente lo que dice Isaías, porque estos son mucha base para después entender los conceptos que van a venir en el futuro. Isaías capítulo 11, versículo 2 y quizá el 3, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el 3 dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Cuando tú lees el verso 3, dice que este hijo, esta raíz que crecerá y que con su rama nos protegerá, son como el palo horizontal de la cruz, ¿no es cierto? Y que trae salvación, dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Es decir, el Señor, cuando miraba, no miraba meramente con sus ojos. Él siempre nos miró con su corazón. Y Él vio posibilidades que otros no veían en los seres humanos. Esa es la distinta mirada del Dios de los cielos. Por otra parte, una parte negativa: ¿cómo habrá sufrido el Señor al ver con sus ojos santos la violencia de todo tipo, contra niños, contra viudas, contra mujeres, etcétera? ¿Cómo es mirar y saber a la vez que no tendría por qué la humanidad estar experimentando tanto dolor y tanta violencia? Sus ojos eran heridos con esa visión, ¿ya? Por eso que en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta último momento, Él incluso oró por sus perseguidores, por sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos acá a esta raíz que va a crecer, ¿no es cierto? Y hará lo que tú has leído en el verso 2 y verso 3, ¿no? Es decir, cuando el Señor nos mira con el corazón, nosotros los pecadores tenemos esperanza. Porque si fuera una mirada con sus ojos, no sé quién se salva. Y entonces su propósito es aquí lo que dice el verso 12. Dice aquí: y levantará pendón a las naciones. Esto es la cruz, que el Señor es levantado como una bandera. ¿Y qué produce este levantamiento? Dice: y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Noten usted que la salvación, el Señor tiene planes universales. El Señor, nuestro Dios, levantó a su Hijo en la cruz para que corran a Él y encuentren la salvación. Siempre la bendición es reunir. La maldición del pacto, cuando estamos mal, es la dispersión, ¿ya? Y esto apliquémoslo a las familias, al barrio, a la sociedad, al país. La reunión es la bendición. La dispersión, la división, la atomización es lo opuesto a la bendición, que es la maldición. Dios está para reunir, ¿no? La verdad es que Cristo logró con su primera venida una seguridad extraordinaria, pero también nos da seguridad para la segunda venida, cuando Él venga, y eso va a ser pronto. Lo interesante es que este personaje tan extraordinario, que es Cristo Jesús, nos da consuelo. Me has consolado, dice Isaías capítulo 12:1. Interesante esas expresiones. Están hablando de la extraordinaria bendición que va a traer aparejada la venida de este Hijo que nos has dado, este Hijo que va a venir, que era una promesa latente, ¿no es cierto? Y tú recuerdas que el israelita siempre esperaba que el hijo mayor fuera el que iba a ser el Mesías, así, como que esperaban que apareciera. Pero nadie se lo imaginó que iba a aparecer de esa manera tan humilde, en un hogar humilde, pero lo que sí lo hemos conversado otras veces, de una mujer muy inteligente, muy educada, increíble. Ella le enseñó a Jesús algunas cosas primeras, y él después se desarrolló. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ay, qué linda expresión de Isaías, es una joya. El consuelo es algo tan, debe ser dado personalmente y se espera que tenga un efecto íntimo, profundo en la persona que recibe el consuelo. Consuelo es algo que damos, procuramos dar cuando vamos a un funeral y a los que sobreviven nos preocupa consolarlos, ¿ya? Pero aquí es Dios que quiere dar el consuelo. El consuelo que podemos dar los seres humanos es tan limitado, a veces hasta egoísta, centrado en uno. Pero el consuelo del Señor es profundo y tiene consecuencias eternas. Por eso que se habla en Isaías 12:2, dice acá, porque Isaías 12 es como un salmo de acción de gracias. Ha habido opresión de parte de los asirios en esos días de Isaías, de parte de Israel, de parte de los sirios, ¿ya? Pero el Señor en esos días trajo solución. Pero está Isaías mirando a 7 siglos adelante, donde el Señor trae una liberación mayor y más completa en la persona de su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí precisamente en este cántico de acción de gracia, el capítulo 12, dice aquí, Dios es salvación mía. Así como el consuelo puede ser suyo cuando lo acepta, así la salvación puede ser suya si la acepta en las condiciones y en la forma en que Dios la ideó para nosotros, ¿no? Bien lo decías tú allí, en realidad, que este fue es un canto, una alabanza, y me trae el recuerdo de Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo alabó por la liberación. Cantaré yo a Jehová, dice versículo 2, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré. Habían visto la gloria de Dios manifestarse extraordinariamente. Y aquí Dios, Dios dice y Dios hace. Y Jesucristo hace la paz, pero Jesucristo también es nuestra paz. Y aquí este pueblo está en realidad gozando lo que es la salvación, porque ellos vieron de alguna manera cómo vinieron a atacar a Jerusalén, no pudieron, dice, y este texto a mí me impresiona mucho, dice, y no pudieron. Y uno dice, ¿por qué no pudieron? Cuando habían derribado todos los alrededores, la mano de Dios estaba con su pueblo, cuidándolos, protegiéndolos. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mira esta relación que se hace, esa relación de la realidad de aguas, pero de aguas de salvación, esa parte espiritual, que va asociada a lo que uno podría decir, esa paz que no se tiene de otra manera que cuando Dios está con uno. Frente a una situación muy difícil, quizás quienes de nuestros auditores en este momento están en una situación muy difícil por lo que está sucediendo en el mundo, bueno, Dios puede darle gozo y tranquilidad frente a esa situación. Cantad a Jehová, aclamar a su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.